Aquí. Me voy a acoplar aquí para escuchar este domingo a la 1 de la mañana en Radio Contadero la ceremonia de entrega de los Oscars. Que me han dicho que estás Pitarte y un gran equipo. El cine en Contadero.